dañado, te he lastimado. Y ahora reconozco, aunque parezca raro, por mí perdiste el tiempo como he sido malo. Sí, yo sé que enamorarme ha sido una locura. Saber que te he fallado a diario me tortura. Estoy con un dolor que con nada se cura. No, por más que estoy sufriendo no voy a llamarte. Yo sé que el gran error ha sido de mi parte. Te juro que ya nunca vuelvo a lastimarte. Cuando tú te entregabas con todo el amor, yo solo te engañaba, te causaba dolor. Cuando tú me gritabas que solo eras mía, para mí solo eras una diversión. Cuando me suplicabas que no me alejara, yo seguí mi camino sin mirar atrás. Me arrepiento de veras por haberte ofendido, pero no te preocupes, eso no volverá. Yo soy el que sufre y tú eres feliz. Sigue en pie tu camino, eres libre de mí. Nunca vuelvo a lastimarte. Cuando tú te entregabas con todo el amor, yo solo te engañaba, te causaba dolor. Cuando tú me gritabas que solo eras mía, para mí solo eras una diversión. Cuando me suplicabas que no me alejara, yo seguí mi camino sin mirar atrás. Me arrepiento de veras por haberte ofendido, pero no te preocupes, eso no volverá. Yo soy el que sufre y tú eres feliz. Sigue en pie tu camino.